La especialista Silvia Mesa considera que es necesario que se brinde atención a aquellos casos en los que la violencia física y emocional comprometa la vida de las mujeres. Yo creo que hay cosas que son importantes. Por ejemplo, tenemos más o menos 50.000 denuncias y de medidas de protección al año. Y tenemos, digamos, entre 15 y 30 muertes, o sea que hay 49.970 mujeres, digamos, que le sirven las medidas de protección. Entonces, hay cosas que sirven, pero hay situaciones especiales en las que hay alto riesgo para la mujer que tenemos que entender que no se solucionan si no podemos ofrecer, y que sí existen, un recurso donde la mujer encuentre protección y si no tomamos las medidas penales necesarias para evitar la impunidad del agresor. Desde Sefémina, Ana Carcedo alerta también sobre un proceso sistemático de negación de los derechos de las mujeres que podría aumentar las cifras de violencia y femicidios en el futuro. Estamos viviendo una ofensiva súper reaccionaria, ¿verdad?, que nos quiere volver a las mujeres a las casas, y el Estado no está reaccionando frente a eso. Esa es una alerta, digamos, tan importante como la alerta a los femicidios, porque los femicidios, decir alerta, bueno, de ahí, han ocurrido, ¿verdad?, ya pasaron, hay que tener cuidado para que no sigan pasando. Pero es que esto está pasando delante de nuestras narices, o sea, que se esté justificando que las leyes contra la violencia hacia las mujeres haya que eliminarlas porque pobrecitos hombres, ¿verdad? Eso está pasando delante de nuestras narices, que todas las instituciones, todas, el Estado entero, Poder Judicial, Ejecutivo, Legislativo, tienen que reaccionar frente a eso, porque si no, ya no va a ser simplemente que el Estado deja caer cosas, sino que desde los sectores más reaccionarios de la sociedad se van a o eliminar o a bloquear conquistas que ya tenemos las mujeres, ¿verdad?, en este país. Ambas feministas coincidieron en que la llegada de una nueva administración al Instituto Nacional de las Mujeres da expectativas de un trabajo más diligente por parte de esta entidad. Está en sintonía del informativo Voces Nuestras. En Costa Rica. A pesar del esfuerzo por cuantificar su aporte por medio de una cuenta satélite, el reconocimiento del trabajo doméstico no remunerado sigue siendo uno de los desafíos pendientes de la política pública de Costa Rica. El periodista Mario Angulo amplía esta información. La desigualdad en las cargas de trabajo entre hombres y mujeres, en especial si se toma en cuenta el trabajo doméstico no remunerado, es un problema que permanece latente en la sociedad costarricense. Cifras del último estudio de uso del tiempo del Instituto Nacional de Estadística y Censos demuestran que las mujeres invierten hasta 3 veces más tiempo que los hombres en tareas cotidianas del hogar, tales como la limpieza, preparación de alimentos y el cuidado de los niños. Esta situación se agrava cuando la labor no es remunerada. Así lo reafirma la ministra de la Condición de la Mujer, Alejandra Mora, quien reconoce los retos que tienen por delante. Lo que ahora tenemos que hacer es, uno, visibilizarlo. Visibilizarlo, y la forma de visibilizarlo es a través de datos duros que nos permitan cuantificar claramente cuál es el aporte diferenciado que están dando los hombres y las mujeres. El segundo elemento que tenemos que hacer es cambiarle el calificativo, es decir, llamar a las cosas por su nombre, de manera que es la segunda reivindicación. Y esta segunda reivindicación no solo alcanza al trabajo remunerado, digo, al trabajo no remunerado que hacemos las mujeres en el mundo de lo doméstico, alcanza al trabajo remunerado que hacen las mujeres en el mundo doméstico, es decir, a las trabajadoras domésticas. Mientras tanto, organizaciones sociales como la Asociación de Trabajadoras Domésticas exigen que se respete el capítulo 8 del Código de Trabajo, así como el Convenio 189, Recomendación 201 de la Organización Internacional del Trabajo. Rosita Acosta, presidenta de Astradomes, considera que el trabajo doméstico no remunerado es un tema de mucha importancia, pero que apenas se le está dando visibilidad. El trabajo no remunerado apenas está empezando a verse, ¿verdad? Porque es un trabajo no remunerado que da productividad al país y sin embargo no está cuantificado en los costos, digamos, en los bancos, ¿verdad? En cuanto es lo que da de productividad el trabajo no remunerado. Porque el remunerado, aunque sea mal pagado, es pagado. En cambio, el no remunerado, imagínese usted, la triple jornada y hasta la cuarta jornada y no se valora en su totalidad. Para el informativo Voces Nuestras, desde Costa Rica, informó Mario Angulo.

La explotación y el maltrato en territorio mexicano es una realidad que afecta a cientos de migrantes centroamericanos. Esta semana se informó de la liberación de una docena de ellos. Luis Ovalle con los detalles. Autoridades mexicanas reportaron la liberación en el estado de Chiapas de 9 ciudadanos de origen guatemalteco, entre ellos un menor de edad, que eran víctimas de trata de personas. Este es el segundo grupo de migrantes centroamericanos liberado en ese estado mexicano durante septiembre. Durante el operativo llevado a cabo en el municipio de Metapa, fronterizo con Guatemala, las fuerzas de seguridad encabezadas por la División de Gendarmería de la Policía Federal lograron también la detención de 6 individuos sindicados de pertenecer a un grupo del crimen organizado dedicado a la venta de drogas y al tráfico de personas. Los 9 guatemaltecos rescatados fueron trasladados al Instituto Nacional de Migración bajo fuertes medidas de seguridad por parte de la Policía Federal, con el objetivo de garantizar su integridad física y el respeto a sus derechos humanos, precisó la Comisión Nacional de Seguridad a través de un boletín. La operación, en la que participaron agentes de la Policía Federal y de la Policía Estatal, se efectuó luego de un trabajo de investigación y de una orden girada por parte de la Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas. La pasada semana, autoridades de ese mismo estado informaron también sobre la liberación de 14 ciudadanos salvadoreños y guatemaltecos quienes eran retenidos en el municipio de Palenque. Las personas pasaron alrededor de 48 horas sin recibir alimentos o bebidas. De acuerdo con las investigaciones, el miércoles de la semana pasada, en horas de la madrugada, un hombre de origen guatemalteco alertó a las autoridades sobre la retención de los migrantes en un hotel. Entre el grupo de rescatados, conformado por 12 guatemaltecos y 2 salvadoreños, se encontraban 3 menores de edad, 2 de ellos de 16 años y 1 de año y medio. En sus declaraciones, las personas señalaron que fueron trasladadas desde Guatemala hacia Benemérito de las Américas y posteriormente a Palenque, donde fueron encerradas en una vivienda sin alimentación ni bebida. También fueron capturados Juan Carlos Cortés Rivera de El Salvador y Zacarías de León Esteban de Guatemala, quienes confesaron traficar con personas hacia Estados Unidos por cantidades que oscilan entre los $6,000 y $8,000. Desde la capital de Guatemala, para Voces Nuestras, Luis Ovalle de la agencia Serigua. Está en sintonía del informativo Voces Nuestras. En México, nos escuchan por Radio Teocelo y en Alemania, por Radio Dreieckland. También nos sintonizan por la programación satelital de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. Nos interesa saber su opinión respecto a esta producción radiofónica. Escríbanos a producción@vocesnuestras.org. En Nicaragua. Autoridades de 12 países de la región se reúnen en Nicaragua en el encuentro de jefes policiales de Centroamérica, México, Colombia y el Caribe. Aunar esfuerzos en combatir la violencia destaca entre las prioridades. El detalle con nuestro corresponsal, Nelson Rodríguez. Inauguran en Nicaragua la 20ª reunión de la Comisión de Jefes Policiales de Centroamérica, México, Colombia y el Caribe. Las autoridades policiales de 12 países de la región, 8 naciones observadoras y el Servicio para el Control de Drogas de Rusia participan en Nicaragua en la 20ª reunión de este organismo regional en la búsqueda de alternativas para combatir la violencia que azota a la población. La jefa de la policía de Nicaragua, Aminta Granera, al inaugurar la reunión, lamentó que esta zona en el mundo sea una de las más violentas, en donde, según datos de Naciones Unidas, cada hora mueren 5 personas producto de la violencia. Así lo detalla la jefa policial nicaragüense. Estamos conscientes que el crimen y la violencia constituyen un problema central para las familias de nuestra región y para el desarrollo de nuestros países. De acuerdo a las cifras de Naciones Unidas y que coincide con los datos registrados por nuestra comisión en Centroamérica, República Dominicana y México, solamente en el año 2012 se registraron 39.533 muertes violentas, un promedio mensual de 3.295 víctimas, es decir, 110 personas mueren cada día, 5 mueren cada hora. Lamentablemente, nuestra región ocupa el nada honroso primer lugar en crimen y violencia a nivel mundial. solamente por debajo de los índices de África del Sur. Nuestros ciudadanos tienen de 6 a 8 veces más posibilidades de morir producto de la violencia criminal que en otras partes del mundo. Esta violencia que se vive en la región debilita el desarrollo de los países y estanca el futuro de su población, así lo reiteró la jefa policial. En este encuentro, los jefes policiales de la región buscarán en conjunto alternativas en la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico, la violencia en general, para crear espacios de seguridad regional, reiteraron los jefes policiales. El Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014 del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, presentado en mayo pasado en Nicaragua, señala que la inseguridad tiene remedio y se puede mejorar con la participación efectiva de todos los sectores. En el caso de Nicaragua, la Policía Nacional, aunque mantiene un modelo comunitario exitoso en cuanto a la seguridad ciudadana, sin embargo, es una de las instituciones con la mayor cantidad de denuncias de abusos recibidas el año pasado por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID. Información que compartimos desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua. Para el informativo de Voces Nuestras, les habló Nelson Rodríguez. El informativo Voces Nuestras también se escucha en El Salvador por Radio Iscanal, Radio Mangle, Radio Variedades y Radio La Clave. En Panamá. En la región oeste de Panamá se cumple un año más de gestión de la cacica general Nove Buglé, Silvia Carrera. Payén Atencio Alvarado y Régulo José Franco nos ofrecen la siguiente entrevista. Así es, amigos oyentes de la revista informativa Voces Nuestras. Acá en Panamá tenemos que la cacica general Nove Buglé, Silvia Carrera, cumple 3 años de su gestión y nos da un informe del trabajo realizado en este sector de la República de Panamá. Es entrevistada por Régulo José Franco, director de Radio Veraguas. Estamos ahorita mismo coordinando muchos proyectos que solamente tenemos ahorita mismo en papel, pero ojalá Dios, creo, confío, que este gobierno que cumpla. Yo pienso que sí, quizá 100% no lo puede cumplir, pero sí mayor propuesta puede cumplir, pero si nosotros no unificamos. Aquí lo que es que tenemos que poner de nuestra parte, trabajar equipo, sin mirar banderías políticas, creo que podemos lograr. No podemos pensar egoísmo, entonces ya estamos tratando de esto y sobre todo también la educación, igual que la salud. Pero más me preocupa ahorita mismo, señor Régulo, que esto no se ha cumplido con lo que se está diciendo en la Carta Orgánica y la ley, sobre todo los nombramientos de los directores, porque la ley dice que debe ser lo Nove o Buglé que debe ejercer esta función en la institución, ahorita mismo mayor. Dentro de la comarca. Correcto, entonces dentro de la comarca. Bueno, es porque a veces ha venido más dando privilegio a los latinos. No es que son nuestros hermanos, pero a veces por el... Pero preferiblemente, si es de la comarca, tomar en cuenta la población de la comarca. Sí, entonces vienen, mayor parte son los latinos que he nombrado, que son algunos de David, que no le interesa tanto la necesidad y es preocupante porque a veces no se adapta del ambiente nuestro, a veces nos critica que somos esto, que somos lo otro, entonces teniendo este recurso humano nuestro en la comarca y no se toma en cuenta. Es uno de los puntos de conversación con, digamos, un día que pueda hablar con el presidente. Mire, señor presidente, que las instituciones en la comarca requieren de personal de la comarca, que conocen la realidad de la comarca, que puedan sentir propio los problemas. Así es que lo que pasa que también yo regulo, es que esto, lo político se ha aprovechado, porque como este humilde no son del partido, entonces no aparezco en página amarilla. Bueno, el que no, si yo puedo, mira que yo he recomendado varias de nuestra gente que supuestamente me ha entregado su su hoja de vida y ahorita mismo no son nombrados. Por ejemplo, ¿qué casos, qué instituciones en la, allá en la comarca han resultado con directores que no conocen la problemática de la comarca porque no son de la comarca? Ahorita mismo, mira, por ejemplo, están directores de salud, que nombraron una doctora que es latino de David. Está la directora del IFARU, está la directora de PRONADEL. Hay muchos directores que ahorita mismo que no conoce de la situación de la que pasa en la comarca. Sí, por ejemplo, en el caso de salud, ¿hay algún doctor de la comarca que podría desempeñar este cargo cabalmente? Sí, hay doctores. ¿Y se han recomendado? Sí, hay doctores. ¿Y quieren trabajar? Y quiere trabajar porque muchos de ellos se me ha acercado y me han entregado hoja de vida. Mire, muchos de los doctores, tú sabes que los nueve que lo mandaron para Cuba. Para Cuba, sí. Y algunos que vinieron que no están ejerciendo trabajo porque no le dan. Pues, y hay están sin trabajo y están nombrando a otros que no son. A otra persona que no le preocupa. Mira, no es que yo no soy que me gusta discriminar, pero la verdad hay que decir, mira, ejemplo, la doctora que está ahorita mismo, ¿qué decía estos días en el consejo? Decía que había una epidemia allá en Boca del Toro, decía, no, es que los indígenas que vive esto, que eso lo dijo en la reunión, que nosotros, o sea, tenemos la epidemia de leptospirosis sí, allá sí, entonces, en Canquintú. Ajá, entonces decía que vivimos con animales, con cerdos, con perros, con gatos, por eso. Pero yo, mira, que ahora yo estoy escuchando que a nivel país. Entonces, es preocupante cuando una persona dice que algo está pasando allá, pero a veces ni va en la área. A veces saca fotos, nada más lo demuestra con su jefe para quedar bien, porque esto ha pasado, igual que en la educación. Sí, sí, eso contrasta entonces con el rendimiento y la calidad de la enseñanza que tiene como aporte cada estudiante. Unos van a tener aquellos como maestros más responsables, van a estar más preparados. Yo siempre digo, en Viña del Señor hay de todo. Hay personas responsables, hay personas que entonces, yo digo, si ellos no quieren, para eso hay personal allá que puede hacer esa función de trabajo porque son de la área. Y otra cosa se me ve más triste que los profesores, los maestros que son jóvenes, le pagan menos. Igual que los médicos que trabajan en la comarca, le pagan menos, entonces, de afuera le pagan más. Todo hay privilegio. Yo creo que en la Constitución habla clara de eso, que no debe haber ni foro ni privilegio para los funcionarios. Entonces, eso, para eso, en la comarca mayor parte, igual que los gobernadores ganan menos en la comarca, los alcaldes le dan menos presupuesto, mientras que en la ciudad tiene más. Entonces, solamente, igual que la dirección institucional, ahorita mismo ellos dicen que no maneja pues recursos. No tiene recursos. No tiene presupuesto. Exactamente, se le da solamente para su administración. Entonces, como que nada, como que hubiera, no hay nada ahorita mismo para el área comarcal. Entonces, yo creo que eso es lo que usted dice, este regulo, es lo que yo he tratado, pero bueno, ya va 2 meses, yo no me he podido reunir, creo que vine aquí en Santiago cuando vino el señor presidente y él quedó de ir en la comarca, no ha ido. Yo no sé a qué razones, por eso yo siempre lo estoy llamando a viceministerio que trate de llevar ese equipo gubernamental allá donde que tienen que, porque la gente le va a plantear, pero la gente sí, porque a veces más me preocupa porque yo veo que ahorita mismo no hay coordinación, el gobierno que ha salido con este gobierno tampoco, porque tiene puesto su personal allá y todo. Tú sabes que cuando llega la persona en una institución habla bonito de ejecutivo o de gobernante para que no lo bote de su puesto, mientras que allá en la comarca hay necesidades, que hay personas que ni siquiera ha visto un apoyo, van a decir un lápiz para los chicos. Entonces está diciendo que todo está bien, porque como pasó el gobierno pasado, ¿qué pasó? Fueron un indígena que pusieron ahí dirección de política indígena, fuera Guachito, dijeron que todo aquí en la comarca no faltaba nada, mientras que tenían un programa en la comarca. Entonces pone una persona para no que quedar mal con el gobierno, todo habla bonito del gobierno. Entonces necesitamos que la gente, la autoridad que llegue en la comunidad, la gente mismo le va a plantear. Por ejemplo, que estaba diciendo, mire, problema de sequía ahorita mismo. No es que la gente no trae todos los productos, mira, lo que ellos sembraron, todo se les secaron, no va a cosechar ahora. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el gobierno? Sobre todo los ministerios, a dotarse de recursos, apoyar a este productor, poner a trabajar, porque ellos tienen su tierra para producir, no solamente dando a aumentando a 100, a 70 o beca universal o que red de oportunidad, porque eso no lo va a resolver el problema. Bien, agradecemos a Régulo José Franco, director de Radio Veraguas en la República de Panamá, por la entrevista realizada a la cacica general Silvia Carrera en sus 3 años de gestión. Desde Radio Veraguas en Panamá, Régulo Franco y Payín Atencio Alvarado. Escuche en Vida Cotidiana análisis y dramas de la vida real de 1 a 2 de la tarde, todos los jueves, en Radio Actual 107.1 FM. En Panamá. El Sindicato de Trabajadores de la Construcción, Suntrax, en Panamá, cumple 42 años de fundación. Suntrax resalta como una de las organizaciones pilares del movimiento popular panameño. Ronaldo Ortiz nos informa. El Sindicato de los Trabajadores de la Construcción en Panamá, Suntrax, conmemora 42 años de su fundación. En medio de las actividades, su secretario de Salud y Seguridad Ocupacional, Gregorio Guerrero, nos habla sobre la situación difícil que pasan los trabajadores en este aspecto. Además, nos da importantes estadísticas de fallecidos en esta industria. El Suntrax es una de las principales organizaciones de lucha del movimiento popular panameño, quienes hoy llevan adelante la lucha por mejorar las condiciones de los trabajadores en base a su reglamento de salud, higiene y seguridad ocupacional. Escuchemos. Las estadísticas en la industria de la construcción, en lo que de carácter fatal, nos preocupa de manera porque en los últimos 3 años, en el 2013 murieron 22, en el 2014 ya llevamos 8. En los últimos 3 años van 60 obreros fallecidos. Eso es preocupante, porque también que en los últimos 15 años van 287 obreros fallecidos producto de la inseguridad que existe en los proyectos de construcción. A pesar de que el SUTRA en el 2007, conforme a su misión tripartita, le presenta 5 proyectos al gobierno nacional, de los cuales solamente se discute el reglamento de salud, higiene y seguridad, denominado Ali Romy Smith, toda vez que este reglamento nos costó la vida a este compañero, dirigente estudiantil, sindical y comunal, que es por eso que tenemos ese reglamento. Entonces hoy el sector empresarial no tiene la voluntad de aplicar las normas establecidas ahí, y el Ministerio de Trabajo no se preocupa por hacer que las empresas cumplan con este reglamento. En los últimos días viene anunciándose de parte del Ministerio de Trabajo que quiere reformar este reglamento. Nosotros creemos que si se va a reformar en beneficio de los derechos de los trabajadores en materia de salud y seguridad, sería bueno, pero si se va a modificar para desmejorar las condiciones, estamos totalmente en desacuerdo, porque creemos que todo lo que debe hacerse debe ser en beneficio del sector laboral, no solamente del sector construcción, sino de todos los sectores laborales de Panamá. Para Radio Revista Voces Nuestras desde Panamá, Frenadeso Noticias. Está en sintonía del informativo Voces Nuestras. En México. Con más de 2.700.000 firmas, se le solicita al Senado de la República de México realizar una consulta popular sobre la reforma energética. Esperan que de forma participativa se le consulte a la población si están de acuerdo o no con entregar contratos sobre el petróleo a empresas privadas y extranjeras. Amplía la información Sandra Luz Cruz. Muchos saludos a México y Centroamérica en este informativo Voces Nuestras. Desde Radio Guayacocotla compartimos la siguiente información. El Movimiento Regeneración Nacional, Morena, entregó más de 2.700.000 firmas para solicitar que se haga consulta popular sobre la reforma energética. El Movimiento Regeneración Nacional, Morena, a través de sus representantes a nivel nacional, Martí Batres Guadarrama y Andrés Manuel López Obrador, entregaron este miércoles al Senado de la República más de 2.712.000 firmas para solicitar la consulta popular sobre la reforma energética. Basados en el artículo 35 de la Constitución y la ley en la materia, El Movimiento Regeneración Nacional fue al Senado de la República para entregar estas firmas, para que se le pregunte a la gente en nuestro país si estamos o no de acuerdo con entregar contratos sobre el petróleo a empresas privadas, nacionales y extranjeras. Acompañados de la experta en petroquímicos, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Andrés Manuel López Obrador y Martí Batres Guadarrama dieron un mensaje desde el Senado de la República este miércoles 10 de septiembre. Escuchemos. Estamos aquí la doctora Claudia Sheinbaum, el licenciado Andrés Manuel López Obrador y un servidor Martí Batres. El pueblo de México se ha visto agredido y asediado por un conjunto de contrarreformas como la laboral, la educativa, la fiscal, la financiera, la política, entre otras. La peor de ellas, la contrarreforma energética. Ni siquiera 2,000 millones de pesos de publicidad a favor de la llamada reforma energética han podido modificar la opinión y la convicción patriótica de los mexicanos. Los que están a favor de esa contrarreforma, empezando por el gobierno federal, deben acudir al pueblo de México a exponer sus argumentos y no obcecarse en imponer por la fuerza algo que de cualquier manera se va a caer, que el pueblo de México tumbará. Venimos al Senado de la República a cumplir con todo lo que marca la ley para que haya consulta. No tiene ningún argumento la Suprema Corte de Justicia de la Nación para impedir dicha consulta. Hemos propuesto una pregunta jurídicamente impecable que invita a los ciudadanos a votar en forma categórica sí o no en relación a la pregunta. Esta pregunta que dice, ¿estás de acuerdo o no en otorgar contratos o concesiones a particulares, nacionales o extranjeros para la explotación del petróleo, el gas, la petroquímica, la refinación y la electricidad? Está respaldada por 2,712,285 firmas que se encuentran aquí, organizadas en 308,683 fojas que están en 136 cajas que el día de hoy se entregan al Congreso de la Unión a través del Senado de la República. El Movimiento Regeneración Nacional Morena, a lo largo de estos 3 meses, se ha movilizado a lo largo y ancho del país, casa por casa, en las distintas regiones, en los distintos pueblos, en las distintas colonias, ciudades, zonas rurales, para invitar a la población, a los ciudadanos, a las ciudadanas, a participar. Estamos solicitando, de acuerdo con la Constitución, que se ponga a votación, que se haga una consulta popular sobre el tema de la reforma energética. Esta es una participación democrática y una movilización ciudadana pacífica para defender nuestro patrimonio y para defender nuestra soberanía nacional. Queremos que se le pregunte a los mexicanos si están de acuerdo o no en que se otorguen contratos o concesiones a particulares, nacionales o extranjeros, en materia de petróleo, de gas, de refinación de petróleo y en la industria eléctrica nacional, que no haya una imposición. Si se impone esta reforma energética, si se niega el derecho que tienen los mexicanos a participar en esta consulta para decidir sobre un tema fundamental, se estaría dando un golpe de Estado. Reformaron el artículo 25, el artículo 27, el artículo 28 de la Constitución sin consultar al pueblo de México. Yo recuerdo que en la campaña federal del 2012, ningún candidato, ni a presidente de la República, ni a diputado, ni a senador, planteó que iba a reformar la Constitución para privatizar el petróleo. Para el informativo Voces Nuestras, desde Radio Guayacocotla en México, Sandra Luz Cruz. está en sintonía del informativo Voces Nuestras. Además de esta emisora, nos sintonizan en Nicaragua por Radio Volcán y Radio Voz Juvenil. También nos escuchan en El Salvador por Radio Tehuacán y en México por Radio Guayacocotla. Síganos por Facebook. Búsquenos como Voces Nuestras. Perspectivas distintas. Un espacio de entrevistas y diálogo. Los coyotes, una fuerte sequía y las malas prácticas de las grandes industrias tienen al sector agropecuario salvadoreño sumido en una de sus peores crisis. Con el nuevo gobierno, los agricultores esperan que se tomen medidas para ayudar a resolver su situación. Rosa Hilda Rivas nos presenta la siguiente entrevista. Hoy vamos a platicar con don Luis Alfaro. Él es un agricultor de la zona paracentral de El Salvador. ¿Y de qué vamos a hablar con él? Vamos a platicar sobre la realidad de la producción agrícola en este país, los efectos negativos que ha provocado la sequía y, por supuesto, esas expectativas que tienen con este gobierno o los desafíos que tiene a raíz de las pérdidas por la sequía. ¿Cuál es la realidad de la producción en nuestro país? Cuénteme. Sí, ajá. Bueno, en la siembra de primera, que le llamamos nosotros, que es la de mayo hacia agosto, pues realmente la zona oriental y paracentral de nuestro país se vio afectado. Yo creo que en la zona oriental, pues quizás se perdió alrededor de un 95% y en algunos casos 100%. Vea, en la zona paracentral, la gente casi toda perdió el 80%, 70%. De manera de que no hay comida para de enero en adelante, en marzo, ya se va a empezar a sentir una hambruna. En un caso dado de que Dios no lo permita, de hoy de agosto a noviembre no haya sequía. Pero si hay sequía, pues Dios no lo permita, vamos a tener serios problemas. Ya de abril en adelante ya podemos estar viendo una situación delicada, sobre todo para las familias más pobres de este país. Bueno, con el gobierno anterior se intentó cambiar algunos sistemas que marginaban o que acaparaban la producción de los agricultores y agricultoras. Hablemos de los llamados coyotes o acaparadores. ¿Qué piensa usted del incremento que tuvieron los granos básicos a raíz de la sequía, si lo que estaban vendiendo era la producción del año pasado? Nosotros en nuestro país, el problema que tenemos es de que como la gente de baja calidad económicamente, cuando hace préstamos, y para más fregar no hace préstamos en el Banco de Fomento, sino en otros bancos, el cual les exigen pago al mes de marzo. Entonces la gente tiene que vender sus cosechas baratas. De hecho, pues hay empresarios grandes que recogen la cosecha. Y ahora cosecha hay, frijol hay, también maíz. Lo que pasa es de que está acaparado. Pero una de las cosas buenas que ha hecho el gobierno en turno es de que ya anunció nuevos embarques que vienen. Eso va a venir a ayudar a que el acaparador, vea, en este caso los coyotes, ya no sigan subiendo. Porque pasaría un efecto igual que el efecto de la Alba Petróleo. Vea, vino a regular, por decir así, los precios. No es que esté dando mucho más barato, sino que está regulando a que los de los Chevron y todos esos, Shell, ya no tengan esa posibilidad de subirle a su antojo como le subían. Entonces, esto es una cosa que yo pienso que el nuevo gobierno de Sánchez Serén ha hecho bien con anunciar nuevos embarques y que vienen nuevos embarques para contrarrestar esa, ¿cómo se llama?, esa agresividad financiera que meten los, en este caso son los que tienen plata de este país. Bueno, pero antes de conocer las expectativas que tienen con las políticas a raíz de esta crisis de parte del gobierno, nos gustaría conocer cuántas manzanas de maíz usted sembró. Fíjese que yo siembro plátano, pero siempre siembro una manzana de maíz. Y en esa manzana de maíz no saco dos quintales, lo siembro en lo alto. ¿Cuánto debería de sacar en un año, digamos en un invierno normal? Yo siempre le he puesto a sacar 90 quintales vea, 90 quintales, 80, y cuando bien, bien va, se sacan 100 quintales por manzana. Pero, ¿y ahora me dice? Como un quintal y medio voy a sacar. Sí, de manera de que, y si así nos ha ido a la mayoría, tenemos que estar, como dicen en El Salvador, la barba en remojo. Bueno, don Luis, ¿pero qué va a hacer usted con esta pérdida que ha tenido este año? Nomás la tengo que absorber, vea, porque no había hecho crédito yo. Pero sí, quizás, como también estos programas lo oyen nuestros compañeros acá en El Salvador, de que los que han perdido que se acerquen al Banco de Fomento a demandar que han perdido, para que en el mes de abril en adelante, entre el seguro en acción y que ya ellos les puedan honrar su deuda. ¿Y cuánto invirtió usted en esta manzana de maíz? Fíjese que había invertido un poco arriba de $600, un poco arriba de $600 había invertido. ¿Aparte del trabajo? Aparte del trabajo mío, sí, correcto, sí, porque esto es una de las cosas que también este gobierno tiene que implementar, que el productor, que si va a hacer una manzana, que la haga bien hecha, y si no, que haga una media manzana bien hecha para ser efectivo. Don Luis, ¿cuáles son esas expectativas que tienen con este gobierno? ¿Esta es la continuidad del gobierno anterior? Pues las expectativas son en que a la gente que perdió, a la buena parte, a la mayor parte, el gobierno ha dado un paquetillo nuevamente ahí, semilla y abono, para que vuelvan a sembrar. La expectativa que tenemos es que primero Dios nos mande agüita para estos meses que vienen. Y bueno, la otra es que nos ha dicho el ministro de que nos va a ayudar para las siembras de regadío y humedales. Vamos a hacer un contrato con el gobierno, yo represento a algunas organizaciones, y vamos a contratar con el ministerio para tener la reserva estratégica que el gobierno debe de tener, y creo que a esta fecha no la tiene todavía. Entonces, son como expectativas que vienen para este año. ¿Ustedes han sido beneficiados de los créditos también, de la entrega de paquetes de semilla y de abono, que en gran parte ha sido una semilla producida en nuestro país por primera vez en la historia, y que esto ha venido a disminuir esa venta que tenía, por ejemplo, la Monsanto? Y esto, pues, podemos decir que es una semilla diferente, una semilla más resistente a estos cambios, una semilla que quizás tiene algunos componentes de semilla nativa. ¿Qué piensa usted de esta política para rescatar la agricultura? Pienso que esto no es nada fácil para El Salvador, sobre todo que nosotros estamos pasando una crisis económica. Vea, pero creo yo que vamos en la línea correcta, en el sentido de que se va a crear el instituto que regula, vea, el abastecimiento. Eso no solo le ayuda al consumidor, sino también al productor, porque puede vender su cosecha con un precio normalizado, ya estandarizado, de manera de que ya sabe desde que siembra cuánto es lo que, a cómo va a vender, y cuál es su expectativa de cuántos quintales quiere sacar. Entonces, eso viene a poner a nosotros en una situación bastante bien, porque si yo sé cómo voy a vender, vea, no voy a estar a merced del coyote. En los 5 años del presidente Funes y en este gobierno, ¿ustedes han recibido beneficios, y cuáles han sido? Sí, hemos recibido beneficios y bastante. Bueno, uno de ellos, uno sabe de que siempre el país, el problema peor que ha tenido es el financiero. Nuevamente vuelvo a repetir esto. Y en la presidencia del presidente Funes, nosotros, bueno, tuvimos una depresión tropical acá, pues la 12E. En ese momento nos ayudó bastante con nuestra gente, sobre todo los que tienen riego y humedales. Se sacó como más o menos casi 1,000,000 de quintales de maíz. Vea, se repuso el maíz que se perdió en las zonas bajas para la 12E, y creemos de que en realidad fue una buena reacción que hizo el ministerio a través del IICA. Vea, porque por esa vía ayudaron a la gente, le dieron un paquete ampliado de más o menos $240 por cada manzana que se hizo. Y bueno, estamos satisfechos hasta esa fecha. Ahora esperamos ver si nuestro gobierno pueda conseguir fondos para poder replicar esta situación. ¿Qué le pedirían ustedes al presidente de la República, Salvador Sánchez Serén? Usted decía que ya se están buscando los mecanismos para gestionar el ingreso de granos básicos en nuestro país. Pero políticas así en nuestro país, por ejemplo, sistema de riegos, huertos caseros, ¿usted ha conocido esas iniciativas? Primero que le voy a pedir a nuestro gobierno es de que podamos crear la defensoría del productor, ¿vea? Porque hay defensoría de todo, pero menos del productor. El productor salvadoreño viene vulnerable desde que hace créditos en los bancos que se lo dan caro. Desde ahí hay que crear una defensoría al productor, ¿vea? Que se entienda bien. Defensoría al productor. ¿En qué sentido? En el sentido de que los industriales van a traer maíz barato a otros países. Y bueno, a veces ni tan barato, pero no nos compran a nosotros cuando hay sobrecosecha. Entonces queda débil aún cosechando. Muchas veces hay amigos que pierden, aún cosechando haciendo buenas cosechas. Y como se pone muy demasiado de barato, entonces sale perdiendo. Le pediríamos eso, una defensoría, del productor, porque solo hay del consumidor. Entonces el productor siempre queda a la deriva, nadie lo protege. Y aquí estamos desprotegidos de lo que toca hacer, los fenómenos climáticos, de todos los fenómenos, incluyendo el de los coyotes, incluyendo el de los industriales que van a traer cuando les da la gana. Y bueno, ahí una negociación para que cuando haya sobrecarga de cosecha, nos compren a nosotros, los salvadoreños, a precios dignos. Así, amigos y amigas, hemos platicado con Luis Alfaro. Él es un agricultor de la zona paracentral de El Salvador. Agradecemos a todos y a todas los que han estado pendientes de esta producción alternativa. ¿Desea enviar informaciones o denuncias? Escríbanos a redaccion@vocesnuestras.org. Por este mismo medio, podrá inscribirse para recibir de forma gratuita un boletín semanal del informativo Voces Nuestras en su correo electrónico. Hasta aquí el informativo Voces Nuestras. Le acompañó Noelia Alfaro y Laura Macuidi. Agradecemos el aporte en esta producción a la red de corresponsales Voces Nuestras, a Mario Angulo y en los controles a Leonardo León y Roy Valerio. Hasta la próxima edición. Informativo Voces Nuestras. Noticias, análisis, actualidad, reportajes, entrevistas. Esta fue una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras en Costa Rica, con el aporte de la red de corresponsales, representantes de radios y organizaciones de Centroamérica y México.